Muy buenas, comienza por fin Días de Destrucción, aquí en Radio Cuca, en la 107.3 de la FM de Oviedo y lugares aledaños, y en estos momentos todos los punks han de encender sus transistores y ponerse a escuchar punk, porque es lo que nos espera durante la siguiente más o menos hora de programa. Tenemos hoy bastantes novedades, ya que tanto tiempo sin hacer programa, pues se va acumulando material interesante del que sale del nuevo. Y también, pues, alguna cosa vieja, como esto que acabamos de escuchar. Acabamos de pinchar el primer single de Neo Boys, de 1980. Una banda de mujeres de Portland. Una de las primeras bandas en surgir en esas tierras prolíficas en cuanto a punk se refiere, donde han salido mogollón y mogollón de bandas. Pero bueno, Neo Boys era una de las primeras bandas en surgir en esta ciudad americana. Y bueno, pues junto con los Whippers o The Rats, pues comenzaron a conformar lo que sería la primera escena de punk de Portland. Este 7 de 3 canciones es algo jodidamente maravilloso, para mí al menos. Y bueno, pues lo que tengo en las manos es una edición pirata que salió hace unos años atrás, muy bien hecha a mi manera de ver. Y bueno, quizás no sea una banda de la que haya demasiada información, pero por suerte esta edición pirata pues incluye una entrevista que les hicieron en Maximum Rock and Roll, y de ahí, sabiendo inglés a duras penas, como es mi caso, pues podemos sacar cierta información. Y bueno, parece que esta banda se forma pues tras la disolución de una banda anterior donde había pues gente que tocaba aquí en Fornica and the Bitches. Y bueno, pues después formaron Neo Boys y parece que tuvieron pues una corta duración de 4 años en la que sacaron en discos así de manera oficial, al menos pues este primer 7 del año 1980 y posteriormente otro EP. Y bueno, pues que joder, que es una banda maravillosa a mi manera de ver. Y bueno, en concreto esta canción, pues como ya he dicho que tengo escaso nivel de inglés y lo digo muchas veces, pues intentando leer la letra parece que descifro un poco de lo que puede hablar, pero no estoy muy seguro. Pero sí que parece que habla pues como sobre la prostitución y estar esperando en la calle a un hombre rico que viene a comprar tu cuerpo o algo así, o a comprar tu vida. Y bueno, pues he de decir que se cumplen ya 5 años desde que llevamos haciendo Días de Destrucción, aunque esto haya cambiado bastante y ya no se haga como antes. No somos tres, no se hace de forma regular, pero bueno, aquí seguimos partiéndonos la camisa cada vez que el punk suena y con muchas ganas de seguir haciendo esto, aunque sea cuando se pueda o cuando apetezca, y de seguir comunicando con vosotros que escucháis esto. Y bueno, vamos a poner ahora ya la segunda banda. Vamos a escuchar a los Fug Kids, una banda japonesa que estuvo activa desde, digamos, más o menos el 82-83 hasta el 89-90. Y que, bueno, sacaron unos cuantos flexis y unos cuantos discos. Y creo que ahora a día de hoy han vuelto o algo así, porque me parece que tienen una grabación de 2012. Pero bueno, vamos a poner lo que es su segundo flexi, que me hice con él porque me gusta mucho una de las canciones que sale, y creo que ya solo por eso, por esta canción que voy a poner, merece la pena. El disco se llama ZZZ y es del año 1985. Quizás no son una banda demasiado valorada. Mucha gente de la que escucha punk japonés habitualmente no los conoce, y bueno, la poca gente con la que he hablado sobre los Fug Kids, pues me dicen que sí, que están bien, pero que bueno, que no es una banda que les apasione. A mí me gusta bastante, y en concreto esta canción es una de mis canciones favoritas del punk japonés. Sí, creo que sí. Y bueno, pues vamos a escucharla ya. Se llama No Thank You, que es el segundo corte de este flexi, de este formato típico del punk japonés en los 80. Yeah. Ahí estaba Food Geek. Volvemos desde Japón y bueno, vamos a escuchar ahora una cinta y un 7 de diferentes bandas, pero que tienen una relación entre sí. Estoy hablando de la cinta de la maqueta de Asesinato del Poder y del 7 que han sacado Frau, pues el verano pasado o un poco antes del verano. Y bueno, pues la relación que existe entre esto, pues es una gira que nos hicimos en verano por Europa, por 5 países europeos, y que bueno, que fue una experiencia muy buena, una experiencia para no olvidar, y que bueno, que tocamos en lugares de lo más variopinto, como en ocupas míticas europeas, como puede ser Zoro, hasta en fiestas de tartas veganas en Berlín, o pues en casas en medio del bosque, o en locales de ensayo. Hubo de todo un poco, pero fue algo muy bueno. Y bueno, vamos a poner primero la maqueta de Asesinato del Poder, que no la habíamos puesto aquí, y que bueno, pues que es una banda de aquí de Avilés, de la que formo parte y de la que forman parte otras personas, y bueno, que ahora mismo estamos un poco inactivos por distancia geográfica de los miembros de la banda, que se han ido ahí a algunos de ellos a las Europas a buscarse la vida, pero que esperamos volver, y aunque sea de manera esporádica, si no se puede de otra manera, y esperamos pues seguir haciendo hardcore radical, que es lo que veníamos haciendo hasta ahora. Y bueno, pues sacamos esta cinta con mucha ilusión ya hace unos meses, editada por Infección Sónica, y que bueno, que se compone de 8 canciones bastante cutres, bastante básicas, pero yo creo que hechas con bastantes ganas, al menos ganas puedo asegurar que le ponemos. Y bueno, vamos a escuchar la segunda canción de la cara B, que se llama No hay otra solución, que habla pues un poco de que no hay otra solución que destruir este mundo de mierda en el que vivimos, porque sobre la mierda no se puede construir nada, y en este lugar y en esta podredumbre de mundo en el que vivimos, pues no hay lugar para reformismo, no hay lugar para otra cosa que destruirlo todo y después recuperar nuestra vida y construir nuestra propia realidad y poder desarrollarnos como nosotros queremos. Si alguien quiere copias, pues puede escribir al email que aparece en el contacto de aquí del programa, y se puede hacer con una copia fácilmente, que todavía quedan unas pocas. Pues eso, vamos a escuchar de Asesinato del Poder, No hay otra solución. Estaba eso. Bueno, he de decir que en gran parte de las canciones predomina el ritmo de beat a la batería. Este no era el caso, pero bueno, este era otro de los temas. Y bueno, como dije, vamos a poner ahora el disco de Frau, este 7 pulgadas que han sacado este verano, que se llama Punk is my boyfriend, y que bueno, que anteriormente a esto tenían una demo que ha sido también editada pues en vinilo por un sello americano, en un 12 pulgadas. Y bueno, pues esta es la segunda grabación de Frau, una banda pues afincada en Londres, con gente del Estado español, de las Islas Canarias, de Barcelona, y con otras dos personas de Reino Unido, una de ellas inglesa y otra de Gales, que se encuentran todas en ahora mismo en esa gran capital europea, y a raíz de vivir allí pues han formado esta banda de punk, que ya vinieron a tocar por Asturias a finales de 2013 y que joder, a unos cuantos nos pusieron los pelos de punta, a mí por lo menos, viendo este punk tan sinvergüenza que hacen y que es bastante original, creo. No se ciñe a la ortodoxia y que a mí me gusta muchísimo esta banda. Después de compartir 15 días con una banda, compartiendo cartel todos los días, quizás hay quien pueda pensar que pueda ser aburrido estar viendo 15 días seguidos a la misma banda. Pues puedo asegurar que este no fue el caso, que disfruté todos y cada uno de los días viendo a Frau, incluso cada día más, y que tengo que decir que es una de mis bandas favoritas de la actualidad. Quienes forman esta banda son seguro grandes personas y que ahí nos lo demostraron ese mes que compartimos juntos. Este disco parece que está teniendo muy buenas críticas y que está saliendo ahí en los top 10 de la Maximum Rock and Roll. Creo que les han hecho una entrevista que no he leído, pero que me gustaría. Y bueno, que vamos a escuchar la canción Orca, en la que nuestra amiga Colette, con su ineptitud a la hora de tocar la guitarra, hace un punteo maravilloso. Bueno, lo que vais a escuchar, si escucháis a Frau, es punk con el ritmo marcado por la batería y el bajo, unas líneas de bajo ahí muy guapas, y luego una guitarra que decide destrozar la música de una manera genial. Y una cantante que grita muy cabreada y que patalea como un niño cuando se enfada. Vamos a escuchar Orca de Frau. Estaban Frau, una banda a quien deseo volver a ver pronto, como es el caso de la siguiente banda también, de Realidad, una banda de Arnedo y Arrasate, ya que tiene miembros de ambas partes, y aunque parece que bueno, los lugares no estén geográficamente muy muy cerca, las ganas de hacer punk y de compartir punk entre los miembros de Realidad, parece que aunque la distancia geográfica pues no sea muy muy cercana, el punk hace que se acerquen, porque puedo asegurar, conociendo a los miembros de Realidad, que son gente que vive el punk con verdadera pasión. Y aquí lo demuestran en esta cinta y sobre todo en sus directos, como el que pude ver pues hace unos meses, que fue uno de los mejores conciertos que he visto este año y también diría uno de los mejores conciertos que he visto nunca, de los más emocionantes y de los más apasionados. En realidad se forma con gente de otras bandas, como son Psicoterror, Sentencia, Destrucción, Firmeza 10 o Ciegos por Odio, entre bastantes otras. Y bueno, son tres personas que aman a Discharge, aman el hardcore radical y persiguen la anarquía. Y bueno, pues eso es lo que hacen un poco con su banda y en esta maqueta. Esta maqueta que vamos a poner, pues es una maqueta que grabaron, creo que rápidamente, así en el local de ensayo, y que lo editan ellos mismos, grabándola en cintas recicladas, en viejas cintas, pues que tenían otras cosas debajo y que las han decidido reciclar y editar así esta primera maqueta, pues que creo que precederá a otra maqueta, pues grabada quizás más cuidadosamente y editada pues quizás en fábrica. Ya veremos. A mí me gusta muchísimo la maqueta y el directo, como ya dije, me parece increíble. Vamos a escuchar... Bueno, esto suena... Yo creo que suena bastante a Discharge y bueno, con razón de que... También de que es una banda muy favorita de los que... De todos los tres miembros que forman realidad, y bueno, el guitarra de esta banda parece que su disco favorito es el Why de Discharge, o al menos eso ha dicho alguna vez, y bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Todo está mal, y que es una letra muy sencilla, pero muy contundente, y que a mí me encanta, que dice: todo está mal, se necesita un cambio radical, así que ahí os dejo con Realidad. Es algo increíble. Volver a escucharla ahora me ha puesto los pelos de punta. Y bueno, pues a esta banda la pudimos ver en un encuentro de casetes que tuvo lugar en Arnedo y que fue a finales de septiembre, me parece. Y bueno, que allí pues compartimos cartel varias bandas como fueron Realidad, Opresión, Piñén y Asesinato del Poder. En un encuentro de, como digo, de casetes y en un concierto de hardcore radical, donde quizás había muy poca gente porque el pueblo no es muy grande y no hay demasiados punks, por no decir muy pocos, pero la poca gente que estábamos allí, de las bandas o de alguna gente que vino desde Madrid, creo que aquello hizo que se convirtiera en algo muy especial, aunque fuera un concierto pequeño, y fue una tarde y una noche de lo más apasionada y uno de los conciertos más especiales donde he estado nunca. Allí, como he dicho, tocó también Piñén y por tanto vamos a poner ahora su maqueta, que también está editada, al igual que la de Realidad, en cintas recicladas. Piñén son dos personas afincadas a día de hoy en Barcelona. Una banda formada por Carol Aborto Sonoro, una chilena afincada en Barcelona, y Jan Balsonido, un catalán y un canalla ahí del punk. Anteriormente a formar Piñén, estas dos personas tocaban en Origen, y Y bueno, el guitarra ha tocado también en Crimen de Estado y Firmeza 10. Esto es hardcore radical a saco. Es un super básico y muy salvaje. La banda ya se había formado antes de que estas dos personas se pasaran una buena temporada por Chile, creo. Pero se formaron ya, yo creo que con más fuerza, y empezaron a dar los directos tras un viaje a Chile, que se refleja en alguna de estas canciones. Yo creo que es tras el viaje, porque hablan de cosas de allí, de Chile. Hablan también de la lucha de los mapuches. Y bueno, pues es una cinta hecha con mucho encanto, y como todas las cosas que saca esta gente y todas las cosas que ha sacado Mal Sonido, pues con unas destrezas muy, quizás muy inectas y muy básicas, pero a la vez muy especiales, y que, no sé, a mí me transmite siempre algo muy especial las cosas que hace esta gente. Pues eso, vamos a escuchar de la cinta de Piñén, Aborto Sonoro, la canción que se llama Sigo en Pie, y que dice: ¿cómo cuesta mantenerse en pie? A veces cuesta mantenerse en pie, pero seguimos en pie, y aquí seguimos. Y ahí va Piñén. Ahí teníamos a los Piñén. Y bueno, vamos a cambiar ahora de tercio. Vamos a dejar de escuchar un rato hardcore radical, que quizás luego volvamos. Ya sabéis lo que nos gusta por aquí, el hardcore radical, y lo que nos transmite. Vamos a escuchar ahora un disco finlandés, pero algo diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar aquí de Finlandia, que normalmente es hardcore caótico, sucio y un sonido bastante radical. En este caso vamos a escuchar pues punk rock finlandés, que parece que había bastante. Y bueno, esta es quizás la banda más famosa de Finlandia en cuanto a ese rollo de punk rock así con bastante melodía. Estoy hablando de 013 y de su LP Takaisen Todellisuuteen. Que bueno, creo que hay para bastante gente es uno de sus discos favoritos de punk rock de todos los tiempos. Es del año 1983, y bueno, cuando yo empecé a escuchar punk de Finlandia, y cuando pues mucha de la gente de, así más o menos de mi edad, que escucha punk de Finlandia, pues bueno, comenzábamos a escuchar las bandas de hardcore típicas como son Chaos, Terveth Cadet, Ristetit, Catgers y bueno, un montón de ellas más. Ya sabemos que la escena de hardcore finlandesa es muy prolífica, y bueno, pues parece que no conocíamos bandas de este rollo, salvo 013, porque salían en ese mítico recopilatorio de punk finlandés llamado Russia von Finland, donde casi todas las bandas que salían eran hardcore, y a excepción de estos 013, que quizás musicalmente desentonaban un poco con el resto de bandas, pero que era una maravilla oír esos tres cortes que salen en el Russia von Finland. Y ignorábamos en aquellos momentos la existencia de más bandas finlandesas de este rollo. Creíamos que era quizás una banda inusual. Y yo recuerdo comentarlo con gente hace unos años atrás, de que 013 era una banda distinta a otras bandas que había en Finlandia. Y bueno, luego con el paso de los años uno se va dando cuenta de que en Finlandia hay un montón de bandas de punk rock muy buenas, que tienen mucha melodía, bandas como Problems, como Windows, como Hipobis, Calenteni, Sensuri y un largo etcétera. Y bueno, y también los Kolakesta, que para mí quizás sean mis favoritos junto con los 013, incluso quizás me guste más Kolakesta, aunque este disco de 013 sea, yo creo, que el predilecto de la mayoría de la gente. Y eso, pues que por lo visto que sí que hay bastante bastante punk a principios de los 80 en Finlandia de este rollo. Vamos a escuchar pues la canción que también da nombre a este disco y que también salía en ese recopilatorio que he dicho, en el Russian Bone Finland. Era uno de los tres cortes del recopilatorio, creo que de otra grabación. Y bueno, pues recientemente este grandioso LP ha sido reeditado por Svar Records, ese sello finlandés que recupera pues bastantes cosas del punk internacional y sobre todo del punk y el hardcore finlandés. Vamos a escuchar Takaisin Todellisuuteen, que quiere decir vuelve a la realidad. Ahí os dejo con 013. Estamos de vuelta aquí en Días de Destrucción, en la 107.3 de la FM, de Oviedo y lugares aledaños. Y ahora nos vamos a Mallorca, vamos a escuchar el segundo LP de Orden Mundial, que se llama Obediencia de Vida. Orden Mundial es una banda de Mallorca, aunque sus miembros a veces pues habitan en Barcelona, algunos de ellos, otras veces habitan en Mallorca, y bueno... sacaron primeramente un 12 pulgadas anterior que estaba muy bien, y ahora sacan este segundo que está también muy bien e incluso creo que gana con respecto al primero en cuanto a la producción, y que es muy muy potente, es jodidamente bueno. Y bueno, pues Orden Mundial se forma pues con gente de lo que anteriormente era Cop de Fona. Y bueno, creo que se cambian los instrumentos y me parece que todos los miembros de Orden Mundial tocaban en Cop de Fona, pero algunos de ellos cambiándose los instrumentos que tocaban. Es gente bastante activa en bandas de punk. Algunos de ellos tocan en otras bandas, o han tocado en otras bandas, como los que ya he dicho, Cop de Fona o Trance, no sé si Aspirina Infantil, no estoy seguro si hay alguno en Aspirina Infantil, y bueno, luego otras bandas también como Pena Máxima o Máquina Muerta. Lo que vamos a escuchar en los discos de Orden Mundial, pues yo creo que es punk y sobre todo hardcore, influenciado por el viejo hardcore que se hacía en Italia, por bandas como Brechet, como Eus Arce, como Rappresaglia o esas decenas y decenas de buenas bandas que dio el punk italiano en los 80. Yo creo que esta gente mama mucho de ahí, o bueno, quizás es algo que ha salido así sin premeditar, pero que bueno, a mí me recuerda bastante al punk que se hacía en Italia en los 80, y bueno, creo que eso es algo bueno porque es algo que a mí me gusta mucho. Y bueno, nunca he visto a esta banda en directo y puede que sea la banda que más ganas tengo de ver en directo, y espero algún día poder hacerlo. Vamos a escuchar de la cara A de este disco la canción Camino Inevitable. Y bueno, pues vamos a leer la letra, que dice así: cada puerta que se abre, cierra otra detrás de ti. No te gires, no te asustes, son las sombras de ti mismo, camino inevitable. Laberintos interiores, recorridos sin final, no hay manera de burlarlos. Son demonios en tu hombro, camino inevitable. Y bueno, esto lo edita La Vida Es un Mus. Y bueno, como digo, espero poder ver pronto a esta banda. Y ahí os dejo con Orden Mundial. Ahí estaba ese hardcore tan bien hecho que hacen los Orden Mundial. Y bueno, vamos a escuchar ahora, nos vamos a Vancouver, vamos a escuchar a una banda que ha surgido el año pasado, me parece. Se llaman Pura Manía. Y bueno, es una banda que forma el amigo Rafael Cabeza de Vaca cuando se muda desde Caracas hasta Vancouver en busca de una nueva vida. Y bueno, pues se junta con otras tres personas allí y se pone a cantar en Pura Manía, que primero sacaron una cinta llamada Ratas de Dos Patas, y posteriormente ha sacado dos sietes de los que desconocía hasta hace muy poco, que me llegó un paquete desde Vancouver y me dio la grata sorpresa pues de contenerlos dentro y de pincharlos en el giradiscos. Y si ya la cinta me gustaba mucho, estos dos sietes me parecen tremendos. Este en concreto se llama Música para Gente Fea, así que creo que los que escuchamos esto hoy estamos de enhorabuena. Y bueno, pues edita Cabeza de Vaca Records, el sello que lleva el compañero Rafael. Y bueno, vamos a poner una canción que se llama Sospechoso, y habla de, pues de los punks y demás, sobre todo sí de los punks en concreto en esta letra, pues como el compañero Rafael es venezolano, pues por lo visto allí en Venezuela hay bastante gente dentro de, o que se hace llamar punk, o dentro de ambientes punk, que apoya el régimen bolivariano y apoya a Chávez. Y bueno, pues que dice aquí que es sospechoso ver a punks usando el azul, blanco y rojo, y que le da puto asco que pase esto, porque los punks no obedecemos y no apoyamos a ningún gobierno, sea del color que sea, ni venga de donde venga. Espero que esto también sea aplicable a gente de aquí que bueno, que tal y como están las cosas, parece que algunos apoyan ciertas cosas últimamente que no sé si tienen el mismo tinte, pero que al menos dan bastante asco. No sé si sabéis por dónde van los tiros. Y bueno, que vamos a escuchar esta canción de Pura Manía. Y no sé, a mí quizás me recuerden un poco a Blitz. Pero bueno, tampoco es necesario tener que compararlo con nada. Vamos a escuchar Sospechoso de Pura Manía. Claro que no, ¿cómo vamos a obedecer los punks? La verdad que esta banda, quizás este año no ha habido demasiados discos que me hayan, pues no sé, enganchado de los que han salido de bandas actuales. Y esta banda y este disco es una de esas pocas cosas este año que más me han gustado. Y bueno, pues ya no queda mucho de programa, vamos a poner un par de temas más. Vamos a reseñar también primero un par de fanzines y bueno, luego pues acabamos eso con dos temas. Vamos a reseñar el fanzine Greats número 4. Creo que ya ha salido el 5, pero está en Valencia y no sé si me llegará, no sé si sabré entenderlo. De todas formas, este no ha salido hace demasiado, es de hace quizás un par de meses. Y bueno, pues el bueno de Jaume, como siempre, desde Benissa, desde su pequeño pueblo, se mantiene activo y continuamente está editando cintas, haciendo bandas y editando fanzines. Y eso es algo muy bueno y que viva el punk de pueblo y el punk de provincias. Y bueno, pues en este fanzine encontramos artículos personales sobre intereses y acontecimientos que le han sucedido a Jaume, a quien edita este fanzine, algunas tiras cómicas y entrevistas a las bandas Antiguo Régimen y a los grandiosos Tokotai, que esperemos que algún día editen esas canciones que han grabado y poder ponerlas aquí en nuestro programa. También a Tacho, que hace el fanzine Crisis Total desde Chile, nos hace un artículo aquí en este fanzine sobre el punk en Concepción, que es el lugar de Chile, me parece, que donde él vive. Jaume nos habla también de algunas de sus bandas, como son Ferida y bueno, artículos también sobre los fans de Non Servium. Me ha sorprendido la aparición de una reseña de un disco de Fuera de Serie, Banalidad Masculina, que es una cosa un tanto nuevalera que salió aquí en Asturias en los 80, un poco rollo los primeros Smiths, y que me ha sorprendido que lo reseñara aquí, porque no es algo muy conocido. Y al igual que a mí, a otra gente de aquí de Asturias, pues también le ha sorprendido. Quien quiera pillarse este fanzine, pues puede escribir a Jaume, y su contacto es polcedelamort@gmail.com. Y bueno, el otro fanzine que voy a reseñar, pues es mi fanzine, voy a aprovechar para hacer publicidad de él, y bueno, pues quien quiera conseguirlo tiene el precio de la voluntad, precio libre, y puede escribirme a infeccionsonica@gmail.com. Es el número 3, y en este caso está escrito en un inglés muy sencillo, ya que quienes escucháis esto sabéis que yo de inglés poco. Y bueno, el motivo de escribirlo en inglés es por la gira europea que nos hicimos, Asesinato del Poder y Frau, que he comentado antes. Y bueno, con él pretendía un poco dar a conocer las bandas de hardcore radical de los últimos años en el Estado español. Y bueno, aparece un artículo de varias páginas hablando un poco sobre todas estas bandas del Estado que hacen ese punk y ese hardcore tan, tan cutre y tan salvaje, y a la vez pues con esas ideas anarquistas. Aparece también lo que se podría decir que es mi primer cómic, una entrevista a Frau, ahí donde pues nos explican algunas de sus opiniones y algunas cosas sobre su banda. Un artículo un poco biográfico, así de manera rápida, sobre Asesinato del Poder y bueno, algún dibujo y alguna cosa más. Eso, pues aquí estaban las reseñas de los fanzines, y ahora vamos a seguir escuchando hardcore crudo, pero en este caso algo de hace unos cuantos años más. Estoy hablando de una de las maquetas de Svarparat. Svarparat fue una banda sueca de, digamos, no sé, el 83-84, durante algunos de esos años de mediados de los 80, estuvieron ahí bastante activos, y absolutamente todo lo que editaron lo editaron en cintas de casete, en maquetas editadas en cinta. Que es algo, pues, yo creo que bastante curioso para ser, pues, eso, unas 4 o 5 maquetas, no recuerdo ahora mismo. Tenían también la particularidad de, durante algunos años de su vida como banda, los miembros de Svarparat fueron Straight-Edge, y bueno, lo que es bastante curioso, debido a, pues, que por una parte en Suecia parece que los punks les gustaba bastante empinar el codo, y quizás forme también parte de ese frío de Suecia, donde igual no sé si se bebe bastante. Y bueno, en este caso Svarparat eran Straight-Edge, y además, pues, también haciendo ese hardcore tan crudo y que se hacía en Suecia, a diferencia del rollo Straight-Edge de aquellos años, que era, pues, un hardcore con un sonido un tanto diferente, igual más americano. Parece ser que luego sí que dejaron de ser Straight-Edge y que se dieron al bebercio y a otras cosas. Pero bueno, pues ahí queda eso. La maqueta que voy a poner se llama Multisbald, y creo que probablemente sea la mejor y la más mítica de ellos, junto con la de Mystery, que aparece con una bandera negra, la otra, Esta es la de la portada, pues de un niño bastante desnutrido. Una imagen pues bastante dura. Y bueno, pues vamos a escuchar la primera canción de esta banda sueca, que es una de mis bandas favoritas y que parece también que era pues una banda con unas ideas muy anarquistas. La canción que voy a poner se llama Abskaffa Ayahop, o como de antes se pronuncie estas palabras suecas que son bastante difíciles de leer. Así que ahí nos quedamos con los Svarbarat. Para son, como habéis visto, súper crudos y jodidamente oscuros. Y bueno, hablando de oscuridad, pues nos despedimos con otra cosa oscura. Vamos a poner el EP de Racta, una banda brasileña que de cuatro chicas que lleva pues 3 meses girando por el mundo entre Estados Unidos y Europa. Y pues hace muy pocos días, el viernes pasado, tuvimos la suerte de poder verlas aquí en Gijón, en Asturias, y bueno, yo creo que fue el mejor concierto que he visto en Asturias a lo largo de todo este 2014 que ya se acaba, y bueno, creo que sí que para mí ha sido el concierto que más he disfrutado este año aquí en Asturias. Acaban de sacar ahora este año un 7, que es el que vamos a poner, y yo no recuerdo si he puesto el LP en días de instrucción. Sacaron un LP en 2013, el año pasado. Y bueno, pues ahora este 7 lo estamos viendo por la gira. Y la verdad es que está muy bien. Hacen una especie de post-punk con muchos efectos, con mucho reverb. Y es algo pues bastante oscuro y que a mí me gustó muchísimo ver el viernes. Las portadas de estos discos y el arte de los discos de Razka es siempre algo muy muy bueno. Creo que está muy cuidado y que suele ser bastante original y que se sale de los diseños habituales. En concreto, la funda que envuelve a lo que es el disco en sí, de el vinilo de este disco, es algo que no había visto nunca. Es una funda roja con un montón de letras que pues como que se juntan un poco con la galleta también. Y bueno, yo creo que esto lo hacen ellas, y en concreto lo debe hacer Laura, su guitarrista, porque al menos he visto anteriormente en Barcelona, en una ocasión en la que coincidimos, pues que tenía allí fanzines bastante guapos. Y bueno, esto lo editan entre varios ellos. Uno de ellos es La vida de Sumus. Y bueno, pues vamos a escuchar de Radka la canción Todo que he soldido. Y bueno, nos despedimos ya hasta a saber cuándo se hace otro día de instrucción, que puede ser la semana que viene o puede ser dentro de 4 o 5 meses. Ya sabéis que esto es totalmente irregular y que bueno, pues sea cuando sea, seguro que volvemos con una buena dosis de punk y con muchas ganas de volver. Así que bueno, ahí os dejo con Radka.